a bañar. De pronto llegó una lolita, me quedó mirando y me quiso enamorar. Un día de verano, yo me fui a la playa, yo me fui a bañar. De pronto llegó una lolita, me quedó mirando y me quiso enamorar. De tanto que ella me miraba, yo me puse nervioso y la quedé mirando, la invité a caminar. De tanto que ella me miraba, yo me puse nervioso, la invité a caminar. ¡Oh, voy así! ¡Vamos a la playa, mi amor! Caminando, nos fuimos conociendo y en ese trayecto nos pusimos a besar. Ella me decía cada rato, tú me gustas mucho, contigo quiero estar. De paso nos fuimos caminando, nos fuimos conociendo y en ese trayecto nos pusimos a besar. Ella me decía cada rato, tú me gustas mucho, contigo quiero estar. De tanto que ella me miraba, yo me puse nervioso y la quedé mirando, la invité a caminar. De tanto que ella me miraba, yo me puse nervioso, la invité a caminar. Caminar.